de ti, no tengo excusas. Cansado me siento de tanto luchar por mis fuerzas. Queriendo tener triunfo, solo he fracasado. Viviendo siempre a mi manera, de ti alejado. Jesús, amigo mío. Jesús, en ti confío. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. En vano es luchar si no estás a mi lado. Viviendo a escondidas, solo respirando. Si no eres mi pensamiento, no sirven los sueños. Si no eres mi Dios y mi todo, ¿quién podrá ayudarme? Jesús, amigo mío. Jesús, en ti confío. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Sin ti, Señor, no tiene sentido. Sin ti, Señor, no tiene sentido. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido.